Alto Volcán. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 122, como siempre, acá todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar dos horas escuchando mucho rock, mucho metal y un poco de blues. Recuerden que aparte de los viernes a las 8 de la noche por CadornaRock.com, después repetimos los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Son de Costa Rica. Los lunes a las 7 de la tarde estamos en la radio de Salto, Uruguay, en Templaria Radio, y a las 23 horas estamos en César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 10 de la noche. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas estamos en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio. Y cerramos el jueves a las 17 horas en Conociendo Bandas. Hoy las bandas emergentes que van a sonar van a ser Cazador y Tripper. Y hablando de bandas emergentes, les recuerdo que si quieren mandar su material lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp más 549-221-614-5773. También nos pueden seguir en Instagram, @altovoltaje71, donde nos pueden mandar por privado también mensaje. El Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde subimos las entrevistas que hacemos. Todos los programas de Alto Voltaje se pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. Ahí están todos los programas. Y también están en Spotify y en iVoox. Ahora vamos a empezar, como siempre, con una canción. Vamos a escuchar a Revolution Saints con Back on My Trail. I'm falling. y la banda The Darkness reedita su venerado primer disco, Permission to Land, el disco que presentó a The Darkness con una fuerza que no se recordaba desde hacía décadas, cumplió el pasado mes de julio 20 años. El 6 de octubre vio la luz la cuidada reedición Permission to Land Again, plagada de material extra. El bajista Frankie Poundline dijo: "Somos una banda que siempre ha asumido riesgos, la forma en la que canta Justin es muy intensa y lleva su voz al límite. Nos forzábamos por gustar al público y fueron 18 meses que cambiaron nuestra vida. Lo que vino después no fue tan bueno, pero pasó lo que tenía que pasar". El bajista recordó que el camino no fue en línea recta desde entonces y celebra que actualmente atraviesan un gran momento. "Después de una experiencia tan intensa, nos convertimos en dos entes distintos. Por un lado éramos mainstream y por otro pasamos a ser un grupo de culto. Ahora hemos vuelto a resurgir, pero de forma más orgánica y natural. Las decisiones que hemos tomado han supuesto un cambio radical en el grupo. Justin está centrado y tenemos a uno de los mejores bateristas del mundo, que es Rufus Taylor, hijo de Roger Taylor, baterista de Queen". Así que para los fanáticos de The Darkness, ya está esta edición de este disco con varios vinilos y con varios temas bonus track. Así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a escuchar un tema de ese disco, posiblemente el más conocido de The Darkness, que es I Believe in Nothing Colored. We'll be right back. y Judas Priest anunció su nuevo disco, Invisible Jail, en su concierto en el festival Power Trip. Desde hace un tiempo se especulaba que el anuncio de un nuevo disco de Judas Priest sería inminente, un trabajo ya terminado y con fecha tentativa de lanzamiento. El concierto de Rob Halford y compañía en el histórico festival Power Trip, marco escogido para presentar Invisible Jail, su próximo álbum, y así dar por terminado todos los rumores y especulaciones. El tan ansiado sucesor de Firepower será el tercer disco de estudio en el que participa el guitarrista Richie Faulkner, que entró a la banda tras la marcha del guitarrista original. Invisible Jail pondrá fin a varios años de trabajo y corresponderá a los fans juzgar si está o no a la altura de su legado el próximo 8 de marzo del 2024, momento en el que se pondrá a la venta lo nuevo de Judas Priest. Recordemos que Judas Priest entró en el cartel del festival Power Trip debido a la baja de Ozzy Osbourne, que pensaba regresar a los escenarios en tal fecha, pero finalmente no fue posible. Hubo pistas para el anuncio de Invisible Jail, pues las leyendas del heavy metal en su propio Instagram compartieron un post el pasado viernes 6 de octubre con el logo de Judas Priest y la palabra mañana. Dicho lanzamiento no supondrá un mero capítulo más en la historia de la longeva banda, pues esta obra llega medio siglo después de que irrumpieran su debut con Rock and Roll. Así que bueno, habrá que esperar hasta 2024 para escuchar el nuevo disco de Judas Priest. Así que mientras esperamos, vamos a escuchar a Judas Priest con el tema You Don't Have to Be Hold to Be Wise. Eternities ago I must have fallen. Through my pride been perfect in my ways. The morning star they fired down from heaven. Oh, and be wrapped into a gown of grace. I hear the screams that echo from the darkness. I swear from dawn to dusk and of the edge. Oh, hear the creature crying in the distance. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda del nuevo milenio, de la nueva era del rock. Y hoy tenemos a la banda Racing Wings, que fue fundada en 2006 por Florian Bauer en Krobenhausen, en la región de Ingolstadt, como un hombre orquesta de rock melódico. Florian Bauer ha estado tocando en varias formaciones rocosas durante años, como la banda Aor y Obringa y la banda de covers de hard rock Savior's Cry. En 2006 se dieron los primeros pasos con LP de 3 pistas, Racing Wings. El segundo EP de 5 pistas, Higher, siguió en 2008. Ambos lanzamientos recibieron comentarios consistentemente positivos. Desde entonces varios singles han sido lanzados. En otoño del 2023, Racing Wings lanzó su primer álbum de larga duración, Reach, a través de Pray & Joy Music. El álbum cuenta con Florian Bauer en la voz, guitarra, bajo y teclados, y Franz Rabofer, Falco Munch, Marcus Hessinger y Bobby Santiago en la batería. El álbum fue grabado por Ray Balconis en Studio Ray Recording en Queens, Nueva York, por Ross Bayer y Peter Hillinger. en Alemania y por Chris Lausman en MS Production Studios en Poi, Múnich. Rich fue producido por Florian Bauer con Chris Lausman, coproduciendo y mezclando el álbum en MS Production Studios. El álbum fue masterizado por Rolf Beyer en CD y digital y Ludwig Mayer en vinilo. El álbum Rich se lanzó el 22 de septiembre de este año como CD, LP y digital. Ya presentada la banda, vamos a escuchar en este bloque donde pasamos una banda de la nueva era del rock a Racing Wings con el tema Lonely is the Night. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿cómo están oyentes de Alto Voltaje? Soy Hugo, el cantante de Tripper. Quería mandarle un saludo a todos. Muchas gracias a Darío Bardín por darnos este espacio. Quería comentarles que estamos por sacar un nuevo disco. Y vamos a estar adelantando dos canciones que van a estar pasando en este programa. La primera canción se llama Más de lo mismo. Y la siguiente se llama Rep, que es como nuestra balada. Nos pueden buscar en redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, como Tripper Rock. De esa manera van a encontrarnos bastante fácil. Tenemos también un canal oficial de YouTube, donde subimos nuestro material oficial, nuestros videos. Y tenemos en este momento el video de Mejor Así, que forma parte también de este nuevo disco. Muchas gracias, saludos a todos. Solo rock and roll y nada más. Conmigo ya no hay más que hacer. Si dejé todo y más. vueltas como antes, sin tan solo pensarlo. Promesas vagas y al compás, dejando en manos mi ansiedad. Solo quítame el alma de tus brazos. Desacelérame y verás. Desacelérame. Desacelérame y verás. Desacelérame. Desacelérame y verás. Desacelérame. Quitaste el corazón. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción Reason to Live de la banda norteamericana Kiss, que fue lanzada como sencillo en 1987 como parte de su álbum Crazy Nights. Se trata de una balada que refleja el desamor y la frustración del vocalista Paul Stanley, quien sufre por una relación tormentosa con una mujer que lo humilla y lo trata mal. La canción fue escrita por Stanley y Desmond Child y producida por Ron Nevison. El video musical muestra a la banda tocando en un escenario mientras una mujer intenta matar a Stanley con un arma. Es el único video de Kiss donde se ve al guitarrista Bruce Kulick tocando el teclado. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el puesto 64 en el Billboard Hot 100 y el 33 en el Mainstream Rock Track. También tuvo una buena recepción en otros países como Reino Unido, Alemania, Suecia y Australia. Reason to Live es considerada una de las baladas más representativas y populares de Kiss y ha sido interpretada en varias giras del grupo. Kiss es una banda estadounidense formada en Nueva York en 1973 por el bajista James Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el baterista Peter Criss y el guitarrista S. Fahey. Es considerada una de las bandas de rock más influyentes e icónica de la historia, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. La banda se caracteriza por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes, así como por sus espectaculares conciertos en los que utilizan pirotecnia, llamas, humo, sangre falsa y guitarras que escupen fuego. Cada miembro adopta un personaje. Simmons es The Daemon, Stanley es de Star Child, Criss era de Catman y Frizzley era de Spaceman. A lo largo de su carrera han tenido varios cambios de formación, siendo Simmons y Stanley los únicos miembros originales que permanecen en la actualidad. Criss ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se destacan su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2014. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1999 y su récord como la banda norteamericana con más discos de oro certificados por la RIA. Además, ha sido una gran influencia para muchos artistas y bandas de diversos géneros musicales como Alice Cooper, Metallica, Bon Jovi, Motley Crue, Guns N' Roses, Nirvana, y Foo Fighter. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje el tema de Kiss, Reason to Live. Hola, soy Gustavo Robert y estás escuchando Alto Voltaje. Un abrazo grande, amigos. todos fuimos como esclavos, pero estoy tranquilo, todo va a estar bien. Cargamos en la espalda el peso del poder, enviados a retroceder, sintiendo esa presión de ser igual. Vayas por donde vayas, se ataca el que no calla. Examinados, luego encarcelados a una libertad virtual. Tu historia vive, sos el que la escribe. Nunca niegues la verdad que hay en vos. Enviados a sentirnos sanos. Bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque de blues y hoy tenemos a Buster Benton, que fue un cantante y guitarrista de blues norteamericano conocido por su trabajo con Willie Dixon y su participación en la escena del blues de Chicago. Nació en 1932 en Arkansas y comenzó su carrera musical en los años 50, tocando en clubes locales y grabando algunos sencillos. En 1959 se trasladó a Chicago, donde se unió a la banda de Dixon de Chicago All Star y colaboró con artistas como Muddy Waters, Buddy Guy y Junior Wells. Benton desarrolló un estilo distintivo de tocar la guitarra usando una afinación abierta y un slide. Su voz era profunda y expresiva, sus letras reflejaban su experiencia personal y su sentido del humor. Benton grabó varios álbumes como solistas, entre los que se destacan Spider in My Steve del año 79, Money's the Name of the Game del 89 y Like to Hear My Guitar Sing del año 93. Su canción más famosa es Spider in My Steve, que se convirtió en un clásico de blues moderno. Benton sufrió de artritis y diabetes, lo que afectó a su salud y a su capacidad para tocar. En 1996 sufrió una amputación de una pierna, pero siguió actuando hasta poco antes de su muerte en ese mismo año, a los 63 años. Benton es considerado uno de los exponentes más importantes del blues eléctrico de Chicago y ha influido en generaciones de músicos de blues y de rock. Así que acá en el bloque del blues vamos a escuchar dos canciones de Buster Benton. We'll be right back. swear I just can't leave her alone. Oh, the thing that hurt me so bad, I woke up and all my money gone. I don't know what kind of woman was that, but better tell me about it. I go back and otra versión. Este es el bloque del cover. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción 18 Alive, que es una canción de la banda norteamericana de hard rock Skid Row, lanzada en 1989 como el segundo sencillo de su álbum debut homónimo. La canción cuenta la historia de Ricky, un joven rebelde que se involucra en una pelea con un borracho y termina disparándole accidentalmente. lo que le vale una condena de 18 años de prisión. La canción fue escrita por el vocalista Sebastián Bach y el guitarrista Dave Sebo, inspirados por un artículo de periódico sobre un adolescente que había matado a su amigo. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el número 4 en el Billboard Hot 100 y el número 11 en el Mainstream Rock Track. La canción también fue nominada a un Grammy como mejor interpretación de metal en 1990, pero perdió ante One de Metallica. Y el cover lo hace Eric Grönwall, que es un cantante y compositor sueco que ganó la sexta temporada de Idol en 2009, derrotando a Kjell Kristiansson en la final. Desde entonces ha lanzado 4 álbumes como solista: Eric Grönwall del 2009, Somewhere Waiting and Rock and Hearts Place del 2010, Take Me On del 2013 y Beijing Again del 2020. En 2017 se unió a la banda de rock Heat como vocalista principal, reemplazando a Eric Martenson. Su estilo musical combina elementos del pop, el rock y el metal y se caracteriza por su potente voz y su energía en el escenario. Algunas de sus canciones más conocidas son Higher, Crash and Burn y Living on the Run, que han alcanzado los primeros puestos en las listas suecas. Eric Grönwall también ha participado en varios musicales como Jesus Christ Superstar y Rock of Age, demostrando su versatilidad como artista. Además, ha colaborado con otros artistas como Lina Philson, Magnus Uggla y Dave B. April. Dicho esto, vamos a escuchar en el bloque del cover el tema de Skid Row, 18 Night Life, hecho por Eric Grönwall. Yeah. El temazo en vivo. Rata Blanca. La leyenda del Hada y el Mago. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, nosotros somos Cazador, saludamos a la audiencia de Alto Voltaje, muchas gracias por el espacio. Estaremos tocando este sábado 18 de noviembre en Oeste Rock Isidro Casanova, así que los esperamos a todos. Solo rock and roll y nada más.

Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock hecha en su versión acústica. Y hoy tenemos la canción One, que es una de las canciones más famosas y emblemáticas de la banda irlandesa U2. Fue lanzada en 1991 como el tercer sencillo de su álbum Aston Baby. Y desde entonces ha sido incluida en varias recopilaciones y versiones en vivo. La canción habla sobre la dificultad de mantener una relación, ya sea amorosa, familiar o social, cuando hay diferencias y conflictos. También refleja el momento de crisis que vivía la banda, que estuvo a punto de separarse durante las sesiones de grabación del álbum. Además, la canción tiene una conexión con la reunificación alemana, que ocurrió poco antes que U2 viajara a Berlín para trabajar en el disco. One fue escrita por Bono, su vocalista, después de que The Edge, el guitarrista, tocara una progresión de acordes que le gustó. La letra combina metáforas poéticas con frases directas y crudas, expresando el dolor y la esperanza de una reconciliación. La música tiene un ritmo medio y una atmósfera melancólica con una guitarra sutil pero efectiva que crea un contraste con la voz emotiva de Bono. La canción fue producida por Brian Eno y Daniel Lanois, dos reconocidos músicos y productores que colaboraron con U2 en varios proyectos. One se convirtió en un éxito comercial y crítico, alcanzando los primeros puestos en las listas de varios países. También recibió numerosos premios y reconocimientos como el Grammy a la mejor interpretación de rock por un dúo o grupo en 1993. La revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 36 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ha sido versionada por muchos artistas como Mary Blige, Johnny Cash, R.E.M., y Damien Rice. One también se ha convertido en un símbolo de solidaridad y compromiso social, ya que U2 la ha utilizado para apoyar diversas causas humanitarias y ambientales. Por ejemplo, la banda donó los beneficios del sencillo a organizaciones que luchan contra el SIDA y creó una campaña llamada One para promover la erradicación de la pobreza y las enfermedades en África. Además, la canción ha sido interpretada en eventos como el concierto tributo a Freddie Mercury en 1992, el concierto Live Aid en 2005 y el concierto Hope for IT Now en 2010. One es una canción que resume la esencia de U2, una mezcla de rock, arte y activismo que busca inspirar y movilizar a las personas. Es una canción que habla del amor, pero también del dolor, de unidad, pero también de diversidad de sueños, como también de realidad. Es una canción que nos invita a reflexionar sobre nuestra condición humana y nuestra responsabilidad con el mundo. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de U2, One, en su versión acústica. We'll Los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el superclásico y hoy tenemos la canción Venus de la banda holandesa Janky Blue, que fue lanzada como sencillo en los Países Bajos en el verano del año 1969. Escrita por Robbie Van Leeuwen, la canción alcanzó el número 1 en 9 países, incluyendo Estados Unidos, donde fue la primera canción de una banda holandesa en lograrlo. La canción fue compuesta por el guitarrista y vocalista de fondo de la banda, quien se inspiró en The Bajon Son de Tim Rose y The Big Three, que a su vez era una adaptación de la canción del siglo XIX, O Susana, de Stephen Foster. La canción fue grabada en un estudio de 2 pistas en Holanda y producida por el mismo Van Leeuwen. La voz principal fue interpretada por Mariska Beres, la nueva cantante de la banda por entonces. La letra contenía un error tipográfico en la línea A Good This on a Mountain Top, donde Good This estaba escrito como Goodness, a lo que Beres cantó así en el disco y en la televisión. La canción ha sido versionada decenas de veces por diversos artistas, entre ellos el grupo femenino inglés Bananarama, que lo llevó de nuevo al número 1 en 6 países en 1986. El tema ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y comerciales. Janky Blue fue una banda de rock holandesa formada en el año 67 se disolvió en 1974, pero se reunió brevemente en 1980 y 1984. En 2006, Vélez falleció a causa de un cáncer y en 2018, Van Leeuwen también murió. Shocking Blue es considerada una de las bandas más influyentes e innovadoras de la historia del rock. Así que acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje vamos a escuchar a Shocking Blue con la canción Venus. Bueno, y este es el último bloque de este programa número 122 de Alto Voltaje. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas del primero hasta el último, lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. Entran a la página, van a la zona de programas y apretan Alto Voltaje y lo pueden escuchar ahí mismo. Recuerdo otra vez el mail para el que quiera escribir o mandar su material o lo que sea. Es altovoltaje1975@gmail.com, el Instagram @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP y el canal de YouTube donde subimos todas las notas que le hacemos a las bandas, también es Alto Voltaje LP. Si quieren escribir al WhatsApp, mandar un mensaje o decir lo que quieran, es +549 221 614 5773. Nos vamos a ir como siempre escuchando un tema y vamos a escuchar a Ross Tattoo con la canción Rock and Roll Outlaw. Nada más por hoy, mi nombre es Darío Bardín y nos encontraremos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.